Lunes 13 de noviembre, cuando el pecado reina. ¿Qué amonestación se nos da en Romanos capítulo 6, verso 12? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. La palabra reinar muestra que aquí el pecado está representado como un rey. La palabra griega traducida como reinar significa literalmente ser un rey o funcionar como rey. El pecado está demasiado dispuesto a asumir el reinado de nuestro cuerpo mortal y a determinar nuestro comportamiento. Cuando Pablo dice, no reine el pecado, sugiere que el justificado puede optar por impedir que el pecado se erija como un rey en su vida. Aquí es donde entra en acción la voluntad. Comillas, lo que necesitas entender es la verdadera fuerza de la voluntad. Este es el poder que gobierna en la naturaleza del hombre, el poder de decidir o de elegir. Todo depende de la correcta acción de la voluntad. Dios ha dado a los hombres el poder de elegir. Depende de ellos el ejercerlo. Tú no puedes cambiar tu corazón. Tú no puedes por ti mismo dar sus afectos a Dios, pero puedes elegir servirlo. Puedes darle tu voluntad. Entonces Él obrará en ti tanto el querer como el hacer de acuerdo con su voluntad. De este modo, tu naturaleza entera será puesta bajo el dominio del Espíritu de Cristo. Tus afectos se centrarán en Él y tus pensamientos estarán en armonía con Él. Camino a Cristo, página 47. La palabra griega traducida en Romanos capítulo 6, verso 12 como concupiscencias significan deseos. Estos deseos pueden ser tanto de cosas buenas como de cosas malas. Cuando reina el pecado, nos hará desear lo malo. Los deseos serán fuertes, incluso irresistibles, si luchamos contra ellos por nuestra cuenta. El pecado puede ser un tirano cruel que nunca está satisfecho y siempre regresa por más. Solo mediante la fe, solo el reclamar las promesas de la victoria, podemos derrocar a este amo implacable. La palabra, pues, en Romanos capítulo 6, verso 12, es importante. Hace referencia a lo que se ha dicho antes, específicamente a lo que se ha dicho en Romanos capítulo 6, versos 10 y 11. El bautizado ahora para Dios vive, es decir, Dios es el centro de su nueva vida. La persona sirve a Dios haciendo lo que le agrada a Dios y por lo tanto no puede servir al pecado al mismo tiempo. Está vivo para Dios en Cristo Jesús. Repasa la cita de Elena de White en el estudio de hoy. Observa lo crucial que es el concepto del libre albedrío. Como criaturas morales, debemos tener libre albedrío, el poder de elegir entre el bien y el mal, entre Cristo o el mundo. Durante las próximas 24 horas, trata de hacer un seguimiento consciente del modo en que utilizas este libre albedrío moral. ¿Qué puedes aprender del uso o abuso que haces de este don sagrado?